Emerge el bloque, cierro el app, pensando es que el suelo empecé, estoy ya de pie, único si 100, tienes lo que ves. Hablando de te, hablando de, hablando de te, hablando de, hablando de te, hablando de, hablando de te, hablando de. Tradiciones o cuestiones, hurgándome quien lo imagina o miente, es un cero más, mientras lunas den, mientras sigue en pie, un nacimiento, realinación. ¿Recuerdas el balcón? Cierta habitación, nublada la razón, sombra y corazón. Mil motivos, excusas, hasta temor, ardor, pasión, amor, dolor, noción, ración. Por cada paso y paso estoy, un principio, una culminación, siendo unos tantos, tantos y un montón, entre palabras, nubes y ron. Hablando de te, hablando de, hablando de te, hablando de, hablando de te, hablando de, hablando de te, hablando de, hablando de te, otra vez pensando te, amando te, fugazmente, más consciente. Homenaje a mi gente, son acciones de comuniones en uniéndome bien, recordándote emociones, corazones, desmadre y oraciones. Hablando de te, hablando de, hablando de te, hablando de te.